Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, lunes 23 de noviembre, nuestro programa 202 de lo que va de este año 2015. Estamos felices realmente de saber que todas y todos nos escuchan a esta hora de la mañana y, por supuesto, nuestra mejor energía para iniciar la semana. 9:01 a.m. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Y quiero contarles que vamos a compartir esta mañana con dos buenos amigos, músicos importantes de nuestro país, investigadores además, pero yo más bien los calificaría como gente comprometida con el arte popular ecuatoriano, con el arte andino, gente que pues no solamente se ha quedado en la interpretación de uno, dos o tres instrumentos, sino más bien que han hecho un trabajo profundo, un trabajo de investigación, de compilación. Por lo tanto, amerita realmente que nosotros oigamos qué tienen que decirnos, con música y todo, y esto es una maravilla. Yo quiero darle la más cordial bienvenida, en primer lugar, pues a Johnny García Coque. Él es un investigador, un músico, pues ya algunas décadas en esto, acaba hace poco tiempo de publicar Aerófonos Andinos del Ecuador. Me decía que esto con el auspicio tal vez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí, ¿no? Y entonces, miren ustedes, este material ciertamente nos invita a profundizar un poco más sobre nuestra música. Entonces, si me permiten, solamente daré lectura a un fragmento de la introducción, donde Johnny nos dice que en el Ecuador la diversidad cultural es un determinante en la variedad y cantidad de instrumentos musicales. Cada una de sus culturas tienen en sí una gran riqueza organológica, nos dice. En la música de los Andes ecuatorianos, la gama instrumental actual es muy amplia, junto a varios instrumentos traídos y adaptados por la conquista y el mestizaje. Estamos hablando de bandolines, de guitarras, de violines, de arpas, de chirimías, etc. Otros, llegados por la influencia de los países andinos aledaños, charangos, quenas, sicus, otros más. Y otros mucho más actuales, el bajo, instrumentos electrónicos, y aún persisten los instrumentos de viento y percusión nativos en esta región. Bien, hay mucho que leer, mucho que estudiar y aprender en Aerófonos Andinos del Ecuador, de Johnny García Coque. Bienvenido, Johnny, mil gracias por estar acá en mi programa, y pues vamos a comenzar con nuestra tertulia. Buenos días. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Johnny está ya en la música mucho tiempo, y digo yo que él perteneció al grupo Los Amauta, ¿no? Amauta, yo decía hace mil años. Bueno, no es tanto, la verdad. No es tanto, pero realmente un trabajo hecho con mucho cariño, sobre todo, ¿no? Hay muchas memorias de los inicios de Amauta. Sí, bueno, muchas gracias. Antes de Amauta, digamos, teníamos un grupo que marcó cierta época en la cuestión musical andina, que era el grupo Huellas. Entonces, luego de la disolución del grupo Huellas, conformamos nosotros a Mauta. Esto a partir del año 93. O sea, ya hace 22 años. 22 años, se lo dice fácil, ¿no? Pato, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rachita, gracias, Johnny. Habíamos dicho nuestros... Qué bonito hablar, Johnny, aquí. Sí, ¿no? Me emociona mucho. Qué bueno. Gracias. Sí, decíamos al iniciar nuestro programa precisamente eso a nuestros oyentes, ¿no? Que esta es una tertulia donde vamos a poder compartir con ustedes la música, este caminar de estos años y qué interesante es que a partir de estas investigaciones que tanto Pato como Johnny realizan musicalmente, fiestas populares como es la Diablada Pillareña, que es lo que vamos a hablar contigo, Pato, hoy, pues nos lleven un poco de la mano, ¿no? Y nos aproximen a toda esta maravilla que es nuestra cultura popular ecuatoriana. Nos decías que este trabajo discográfico, uh-huh, que vamos a compartir con nuestros oyentes, más o menos tiene una cronología, ¿no? Es decir, tiene un orden. Cuéntanos un poquito. Sí, el trabajo, digamos, este de la publicación es producto de varios años de investigación, no digámosle muy metodológica, que digamos más bien en el sentido de que nosotros cuando comenzamos, me refiero nosotros a yo y mi familia, que somos algo medio similar al trabajo que hace Pato. Patricia, sí, decidimos, bueno, por vocación, siempre por el amor profundo que tenemos por nuestra música y por nuestros instrumentos y por nuestros pueblos, meternos a estudiar la instrumentación, la forma de construcción, la forma de interpretación de todos los instrumentos, del contexto de todos estos instrumentos. Y es una riqueza tan grande que ya llevamos como 10, 12 años y cada vez que regresamos a ver nos da la impresión que recién comenzamos. Uh-huh. Pero poco a poco vamos tratando de sistematizar para poder brindar nuestros productos para que sea de beneficio de toda la gente que está interesada. Y aparte de las publicaciones que hacemos, hacemos también la parte musical, que es la producción, ¿no? De la mano las dos cosas. Por un lado la investigación de instrumentos, la organología, y por otro lado la propuesta musical nuestra, que es una recreación de las técnicas de interpretación, porque nosotros en las grabaciones que hacemos, sí hacemos composición, pero hemos dejado de ladito un momento eso para alimentarnos nosotros de toda la riqueza musical que existe. O sea, en la música ecuatoriana hay una riqueza en la orquestación, en la arreglística, en las técnicas de interpretación de los instrumentos, y todas esas cosas, aparte de los instrumentos que van relegándose, van perdiéndose, o sea, no deberíamos dejarles perder. Entonces, lo que nosotros hacemos es una recreación de eso, para que la gente escuche, los jóvenes vayan aprendiendo, y a partir de eso hagan sus nuevas propuestas. ¿Alguna vez escuchaba a nuestro querido Juanito Mullo hablar de la dignificación de los instrumentos? ¿Qué, uh-huh, piensas tú de esto? Claro, hay una frase que dice Juan Mullo, es un gran amigo, maestro de nosotros, y él dice, un instrumento que no se toca se daña, dice, ¿no es cierto? Alguna vez dijo en una entrevista eso. Y es la verdad, o sea, nosotros tenemos una riqueza tan grande musical que está ahí al lado nuestro, junto, caminando junto a nosotros y muchas veces invisibilizado, ¿no? Por ejemplo, cuando andamos por la calle y vemos muchas veces lastimosamente ligado a la mendicidad estos instrumentos originarios, uh-huh, nuestros, ¿no? El mendigo que toca el rondador, y así sucesivamente, o por decir los grupos de no videntes que tocan, uh-huh, música ecuatoriana en la ronda y todas estas cosas, así que a veces las vemos como cierta cosa atractiva, folclórica nomás, pero y que no profundizamos en toda la sabiduría y conocimiento que hay detrás de todo eso. Entonces, justamente el trabajo nuestro es por eso, por la dignificación de nuestros instrumentos. Luego de una acometida un poco brutal de las mismas tendencias folclóricas vecinas nuestras, o sea, de la música boliviana, de la música chilena. Se han ido relegando estos instrumentos, estos elementos musicales nuestros. Entonces ese es el trabajo nuestro. Que qué interesante. Bueno, Pato Robalino es conocido amigo de esta casa. Y además, igual a alguien a quien queremos y admiramos mucho por su trabajo, como decías tú, Johnny, él con su familia también. Sí, ¿no? Y bueno, en la música que ustedes componen, en la música que ustedes interpretan, ya hay esta consideración un poco que de la que nos cita Johnny, Pato. Por supuesto. Tengo el privilegio de la amistad de Johnny, de su familia. No digo tengo, es muy... tenemos los guasipungos. Como anécdota, hace poquito tiempo Johnny me dio reparando una ocarina que perteneció a mi abuelo Julio de Píllaro, y que en una filmación, un video, algo le pasó, se cayó y le faltaban incluso unos pedacitos. Johnny, con su sabiduría en la organología, me la dio reparando y ahora la estoy disfrutando nuevamente, volviéndola a tocar. Nada. Eso como entrada, digamos, para contarles que igual nosotros también consideramos, tal como coincidimos mucho con el análisis de Johnny, en lo que se refiere a esa, por decirlo algo de alguna forma, invasión de músicas de otros países. Yo solía decir, incluso escribí un artículo en una revista del municipio de Quito hace unos años, en el que hablaba de la música, me pidieron que hable de la música ecuatoriana, y yo decía que vivimos un poco confundidos, decía en ese artículo. Decía que nuestro discurso es defensa de nuestras culturas, defensa de nuestros valores, y enseguida tocamos un chuntunqui, tocamos una saya, tocamos un huayno. Claro, yo adoro esa música, creo que Johnny también adora esa música, pero nos estábamos olvidando ya de Capisca, Chaspisca, San Juanito, Albazo, Tonada, Cachuyapi, y todo el mosaico de eso, por no hablar de músicas del oriente, de la música afroecuatoriana, de los montubios, es decir, maravillas que nosotros íbamos dejando de lado, y que nuestro mayor logro, entre comillas, supuestamente, era como cantar como Silvio, cantar como Pablo. ¿Cómo no? O sea, tratar de imitar a Inti Illimani y tocar igualito. Y acuérdense ustedes que vinieron los Jarcas, por decirlo así. Grupo al que respetamos, por supuesto. No estamos, así es. Sin embargo, de eso, luego proyección Jarcas, Jarcas jóvenes, Jarcas guagua, Junior Jarcas. Es decir, estoy diciendo un poco en tono medio de broma también, pero realmente nos inundaron la cantidad de grupos Jarcas, ¿no? Entonces ese yo creo que también es un ejemplo para fortalecer esto que ustedes están diciendo. Y volver los ojos a nosotros, ¿no? A nuestro arte. Sí, yo lo que, por ejemplo, en el caso de Johnny, yo he asistido a varias conferencias en las que habla del rondador, de las dulzainas. La última estuve hace 15 días en el Museo de Instrumentos Musicales con el grupo Quitus, en donde Johnny nos explicaba hasta la existencia, por ejemplo, de una flauta vertical sin huecos, ¿no? De la cultura cañari. Sí, el jatun pincuyo, que le llaman. Jatun pincuyo. Uh-huh. Y que solamente con el impulso del viento, de la fuerza del aire, de la emisión del músico, se podía producir la melodía. ¡Qué maravilla! ¡Maravillas! O sea, yo me siento, como dice Johnny, cada vez que regresamos a ver, pues como si empezáramos. Me siento avergonzado de no conocer, de no haber disfrutado toda la maravillosa, el espectro maravilloso de nuestras culturas, pero sin embargo no cabe el arrepentimiento, nomás por supuesto. Abrir libros, buscar fuentes de investigación, buscar el contacto en el sitio con las comunidades, por lo menos lo que queda de las expresiones populares, y hablar con los maestros, con los viejos, con los que con saben. Con los duros, ¿no? Johnny, y cuando estudias estos instrumentos, entiendo que los investigas por dentro y por fuera, debe también haber muchos descubrimientos, por ejemplo, en la manera en la que fueron realizados, ¿no? En el sistema en que fueron fabricados. Claro. Justamente lo que te decía antes, detrás de todos estos instrumentos existe un gran legado. de conocimiento, de ciencia ancestral también, porque digamos el músico, el constructor, había gente que eran especializados en construir instrumentos, gente especializada en interpretar, ¿no? Entonces, lastimosamente muchos de ellos se han ido perdiendo, pero he tenido la suerte de conocer a algunos, de encontrar y me han compartido, han enseñado. Por ponerte un ejemplo, tenemos en el Ecuador, tú sabes, uno de los instrumentos emblemáticos es el pingullo, del que hablábamos de antes. ¿Cómo no? Entonces, por ejemplo, tenemos siempre la noción de que el pingullo es una flautita con tres huequitos y el pingullo supuestamente es un solo instrumento, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, el pingullo tiene una variedad muy grande solo de ese instrumento a todo lo largo del callejón interandino. Es diferente el pingullo aquí en Quito, por ejemplo, el pingullo de los valles que utilizan para los rucus, ¿no? Es diferente el pingullo de que se utiliza en las yumbadas, ¿sí? Aparentemente, físicamente tú le ves desde afuera, es del mismo instrumento, pero tiene características de construcción diferentes porque la música que se toca es diferente. El pingullo del Cotopaxi es diferente, es más grande. Cañari. El pingullo Cañari, el pingullo en, como es en Tungurahua, en Chimborazo, tiene diferentes repertorios, diferentes formas de ejecutar y por ende diferentes formas de construir, que son muy importantes irles conociendo y les catalogando, porque de otra forma estamos simplemente reduciendo. Por supuesto. ¿Cierto? Estamos claro que sí. Simplificando claro. Todo ese conocimiento que tenemos. Y Johnny, también me gustaría, voy a hacerle un comentario, voy a preguntarle a Johnny. Claro que permiso sí. De bachita. También cambian los sistemas de afinación, o sea, la técnica de... Nosotros estamos acostumbrados a ir... Hace muchos años, de un concierto en el Prometeo, nosotros dijimos, necesitamos un conservatorio de músicas ancestrales, ¿no? Porque acá uno entra y aprende la escala occidental, do, claro. Re, mi, fa, sol, así. Pero eso me gustaría escucharle a Johnny, que no es exactamente la escala que utilizan nuestros músicos ancestrales para la confección de estos instrumentos. Esto que te digo ya lo estudió un poco el maestro Mayhuasca, el maestro Julián Pontón. Pero tú, que estás cerquita de la construcción de los instrumentos, me gustaría... Sí, claro. Justamente yo conocí el trabajo del maestro Julián Pontón, es un gran amigo. Y digamos que también, o sea, utilizamos la guía de él, pues, o sea, en la forma de investigar, que es muy, muy interesante. Precisamente, eso es lo que nos estamos olvidando nosotros. Aparte de los instrumentos, tenemos un sistema musical. Exacto. ¿No? Y no solo uno, sino varios sistemas, de acuerdo a la música, por ejemplo, la música andina, o la música... del Oriente. Exacto, la música amazónica, igual diferentes culturas, o sea, son diferentes sistemas musicales. Cuando a veces hay estas propuestas de música contemporánea poniendo instrumentos ancestrales, muchas veces no se estudia estos elementos y lo que haces es equiparar, ¿no? Quitarle ese sistema musical y ponerle el sistema musical occidental, digamos. Y ahí estamos otra vez, o sea, cometiendo una falla porque le claro. Estamos quitando su esencia. Cuando tal vez podríamos hacer el trabajo al revés, nunca se ha... Permíteme interrumpir, pero lógico. No. Hace unos 20 años, recuerdo en Imbabura, acuérdense amigos que pues... cuando eran las sanjuaneadas, ¿no es cierto? Y se iba en Imbabura y entonces ahí decían, las guitarras, qué sé yo, afinación Galindo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, ese ya era uno, ese era ya un era ejemplo, un elemento, era un elemento que iba por buen camino, pero claro, el mestizaje, el bombardeo de esta cultura que nos ha venido de afuera, de todas maneras. Ahora, si vamos a nuevamente a Imbabura, hay pocos los sitios que todavía la afinación Galindo, ¿no es cierto? Pero también hay una invasión de lo que tú dices, el equiparar, ¿no? Que es un grave error. Tratar de equiparar. Sí. La afinación Galindo pervive todavía en el sector de Cayambe. González Suárez, por arriba, claro. Y en eso hay que también saludar y reconocer el trabajo, por ejemplo, de Camilo Torres, músico popular de Cayambe. que con frecuencia cuelga incluso en el internet unas pequeñas clases, unas pequeñas clases de instrucción de afinación Galindo. Yo digo en forma muy generosa, porque esos conocimientos también hay que seguirlos, ¿cómo diría?, valorando también, ¿no? Así, o sea, que Camilo dé unas clases, unas charlas y sea reconocido, pero claro, él igual da su clase, la filma y la cuelga. ¡Qué bonito! Todavía el amor a la camiseta. Sí, sí. No, no nos gana, creo, no hay que nada todos, que hacer. Todos. Jorin, recomiéndanos. Quisiéramos oír tu música. Sí, bueno, el número 4 sería. ¿Ya? Sí, es un capisca que se llama Si tú te alejas, y esta es una versión bastante antigua, es del año 94, por ahí. Vamos a escuchar. 9:25, amigas, amigos. Y seguimos en esta conversación tan amena, tan, ¿qué diría yo? Tan productiva con estos queridos amigos, Johnny García Coque y Pato Robalino. Como decimos con cariño, ¿no? De los Huasipungo, así, ¿no? Esa es la referencia, de los Huasipungo. Y hablando de este tema tan importante para nosotros, es decir, tenemos tantos instrumentos valiosos desde su estructura, desde su creación, ¿no? Antigüedad, que nos hacen referencia a un momento de la vida de nuestro país, de nuestros pueblos andinos, pero no los conocemos, no los sabemos, y como nos han dicho ya nuestros especialistas aquí, no es cuestión simplemente de coger un instrumento y tocarlo por tocarlo, ¿no? Hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que saber de dónde viene, hay que saber que es nuestro compañero también, ¿no? Sí. Ustedes que son músicos deben sentir eso de esa manera. Sí, claro. Mira, yo vengo tocando el rondador y las dulzainas desde que comencé. O sea, yo comencé, aprendí a tocar primero rondador y dulzainas. Y luego aprendí a tocar quena y zampoñas, aprendí a tocar al último cuando, o sea, formamos huellas, comencé a tocar zampoñas. Y luego, bueno, ahora he vuelto a retomar ese. Por eso justamente yo hice un trabajo sobre el rondador, y estos trabajos últimos que estoy haciendo de música con rondador y con dulzainas es como una deuda personal mía que he tenido de siempre. Pensé hacerlo, por suerte estoy cumpliéndole antes de que me lleve esa deuda, ¿no? No, o sea, estoy tratando de hacer lo que siempre quise hacer. Y es como te digo, el cuando nosotros vemos a nuestra gente en el pueblo, en las comunidades, en los barrios, con sus instrumentos, son los mimados de ellos, ¿no? Y nosotros a veces pensamos y decimos, por ejemplo, ya vienen las fiestas de Quito, vamos a ver cuántos instrumentos tradicionales, cuánto de música tradicional se muestra, ¿no? Vamos a, y podremos hacer un poquito de... Claro que sí. Yo estoy invitando a Johnny y ciertamente haremos un especial por fiestas de Quito, y yo desde ya quiero invitarles a ustedes dos para que me acompañen. Porque también hay que... No quisiera salirme del tema. Tenemos tantas cosas que hablar que a veces parece que nos vamos por un lado y otro, ¿no? Uh-huh. Estamos desesperados por hablar de todo. Por hablar de todo a los años, entonces el encuentro... Pero vamos a encontrarnos de nuevo. Entonces vamos en orden. Solamente era un paréntesis, porque dice Johnny, vamos a ver ahora cuando sean fiestas de Quito cuántos instrumentos nuestros se muestren. Pero habría que decir también que hace algunos años ya lo que menos se escuchan en estas fiestas de la ciudad es lo nuestro. Antes festejábamos con nuestros tríos, nuestros dúos, nuestras propias orquestas, ¿no es cierto? Nuestras bandas, nuestras serenatas. Yo me atrevería a decir que ahora pues un gran porcentaje de todo lo que vivimos es extranjero, ¿no? Por supuesto. Y bueno, comentando solo esta partecita para decir para que seguir en el tema. Para decir que la fiesta de Quito nació justamente con esa presencia de los dúos, de los tríos, si no me equivoco, fueron esa gallada de los Benítez y Valencia y todos ellos que empezaron las serenatas. En esto también yo aprovecho este paréntesis hablando de la quiteñidad rapidito, ¿no van? Tengo un gran amigo, muy querido mío, que es el señor Edgar Freire Rubio. Ay, claro. El librero de Quito. El librero de Quito. Y él me decía, en la última conversación que teníamos, me decía, Quito tiene una gran deuda con el señor Gustavo Erdoíza León. Y él decía, se muere el señor Erdoíza y nadie dice nada. Y no ha pasado nada, ¿no? Dice, pueden haber críticas, como ejerció la política, que lo acusaron de una cosa, de otra cosa, pero nadie puede quitar que él aportó a la cultura de la quiteñidad con los festivales musicales. Tenía una teleplatea, tenía un teatro con sillas, escenario y sonido, donde iban los dúos, los tríos, los solistas a promocionarse, y de allí surgieron seguramente muchísimos artistas como Huasipungo también estuvimos tocando en esa platea bien bonita de Radio Tarqui. Él también, don Erroiza, trabajó en la cuestión humorística de los cachos, de los chistes populares, que ahí se presentaron muchos cachistas, la hora sabrosa y todo eso. Y entonces, que el señor Freire decía, Quito le debe muchísimo, o sea, alguien debería decir algo sobre esos aportes a la cultura popular del Ecuador. Es decir, ahora que lamentablemente sé que hace 15 días se cerró Radio Difusora Tarqui, creo que también hay que darle un abrazo de quiteñidad a la Radio Tarqui por todo lo que aportó a la cultura de nuestro país. Claro que sí, claro que sí. Eso fue como un pequeño paréntesis hablando de las fiestas de Quito, ¿no? Ya ven que tenía razón, es decir, tenemos muchas cosas que hablar y yo creo que sí nos faltan algunos muchas encuentros, amigos, para poder conversar sobre cosas que quedan, ¿no? Retomando el tema con Johnny, claro. En esta investigación de Johnny sobre el rondador, las dulzainas, Johnny se contactó conmigo porque se había enterado que mi abuelo Julio tocaba dulzainas. Y claro, yo no tuve el gusto de aprender a tocar dulzainas. Pero mi abuelo era de los que tocaban las dulzainas, bueno, finalmente de plástico, ¿no? Pero antes tocaba de carrizo y también tenía de lata, de las que vendían en los difuntos en el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, en la feria que era Navidad Chiquita en Ambato. O sea, y mi abuelo iba allá y se proveía de varios pares de dulzainas, ¿no es cierto? Y Johnny tuvo la bondad de poner incluso una foto de mi abuelo ahí tocando dulzainas. Eso nos acercó bastante también con Johnny. Retomamos el contacto a los tiempos de... Y luego ya incluso hicimos una grabación con Johnny. Ah, mira, interesante. Y creo que esto es muy emocionante para mí, reconocer públicamente los aportes que una persona como Johnny García Coque hace al desarrollo de la cultura, de las culturas del Ecuador, porque cuando él habla de, o nosotros hablamos en todos los de este grupo, hablamos de cultura, sabemos que es un país diverso, que es un país multicolor, y creo que sirve esta ocasión para hacer públicamente un reconocimiento de Huasipungo a nuestro amigo Johnny García Coque por todo su aporte, incluso su contribución a nuestro trabajo como Centro Cultural Huasipungo. Gracias, Pato. Y bueno, Johnny, yo creo que es absolutamente merecido esto. Hay un trabajo sostenido, hay un trabajo de muchos años. Tú decías, nos contabas que estuviste fuera del Ecuador algún tiempo, ¿no? Y dentro de este de esta lejanía de tu país, ¿qué pasó con nuestra música cuando tú estabas allá? ¿Llevaste nuestra música, la tocaste en las plazas, eso? ¿O más bien fuiste un poco como para difundir donde estabas? Esta es la música ecuatoriana, este pingullo es de tal época. ¿Cómo fue? ¿Qué hacías allá? Sí, bueno, digamos nosotros fuimos parte de todo este éxodo que hubo en esa época, digamos... Teníamos la ventaja de que en ese tiempo a los ecuatorianos no nos pedían necesariamente visa para ingresar a Europa y así, ¿no? Entonces hubo un éxodo masivo, pero bueno, entre esos también estábamos nosotros. Por diferentes circunstancias nosotros, bueno, jóvenes, más jóvenes en ese tiempo, decidimos comenzar a viajar aquí en Latinoamérica. Comenzamos a viajar a Colombia por nuestra propia iniciativa. Y estuvimos dos veces en Colombia por el lapso de un año en el 86 más o menos. Y en Colombia, bueno, hicimos algunas presentaciones con las universidades y eso con el grupo Huellas Originario. Y a partir de ahí conseguimos el contacto para viajar a Inglaterra. Y en Inglaterra lo que hicimos es un trabajo digamos, estándar de todo grupo musical. Entre esos, la música ecuatoriana siempre estuvo, o sea, de, digamos, como un referente siempre nuestro. Además que hubo una cuestión, tuvimos nosotros la posibilidad de compartir escenario con varios grupos que para ese tiempo ya estaban establecidos, y grupos muy reconocidos de Bolivia y de Perú. Entonces, cuando nosotros llegamos a Inglaterra, por ejemplo, ahí vivía Rumillata, vivían los Aguatiñas y todos estos grupos. Entonces, bueno, nosotros también tocábamos música andina, boliviana, pero para poder nosotros situarnos teníamos que necesariamente, o sea, exponer lo nuestro. Entonces fue eso también algo que nos ayudó, claro, digamos. Claro. Que no teníamos otra alternativa, o sea, que tocar la música ecuatoriana. Claro. Entonces, y a partir de eso, siempre el trabajo de Huellas se basó en eso también, ¿no? Mucho de la música ecuatoriana y también música latina. ¿Y la respuesta de quienes escuchaban esta música? Ustedes debieron oír algunos comentarios. ¿Cuál era? ¿Gusta la música? ¿Es música que la sentían como difícil, complicada, extraña, que alegre de pronto? ¿Qué decían, no? O sea, la música ecuatoriana siempre ha tenido un espacio muy importante dentro del gusto internacional. El problema es tal vez de los músicos o de los que llevamos a cabo la difusión, o sea, que hemos ido dejando a un lado. Si solo por ponerte un ejemplo, si revisamos la historia del grupo Intilimani, ¿no? Tú vas a ver que en muchos de los discos de los Intilimani antiguos, ellos posan en las portadas tocando rondador. ¿Cómo no? ¿Sí? De los grupos, los Calchaquis de ese tiempo, estoy hablando de 50 años atrás, ¿no? 50, 60 años atrás. O sea, uno de los instrumentos que era el preferido, y una vez tuve la ocasión de conversar con un músico italiano, ¿no? Que seguidor de todos estos grupos, y él me decía, el rondador siempre fue acogido por su carácter místico, o sea, era un instrumento diferente a todos los demás, ¿no? Tubos pareados, grande, y todo eso, y nadie sabía cómo hay que tocarlo. Entonces decían, tiene 30, 36 tubos, y ¿será que valen o no valen? O sea, claro. Siempre hubo esto y nadie sabía, y ellos decían, entonces todo ese misterio era algo que a ellos les los Calchaquis grabaron con Madre Tomasa, ¿no? En el vaso, ¿te acuerdas? Con un rondador. En uno y Yapu de tiene La Mentirosa. La Mentirosa, todos esos y temas. Y Milimani tiene varios San Juanitos. Claro, Taita, ¿cómo Taita no? Salasaca, y, o sea, todos los grupos han Dolencias, varias. Tonada y Banda. Entonces, a ver, no, Tonada y Banda tiene, perdón, yo estoy equivocada, pero tenemos este San Juanito que luego lo hicieron con una banda y todo lo demás, es decir, la música ecuatoriana ciertamente ha sido reconocida, respetada y además querida por fuera, pero por entonces supuesto. Volvemos a lo otro. Claro. Entonces, ¿por qué nuestra música no se escucha como escuchamos nosotros? Ahí yo quería decirle, comentar esto, que el esposo de María Tejada, Donald, cuando Donald iba a tocar una canción, dijo, ustedes le llaman música nacional, dijo, vamos a tocar una tonada, un San Juan. Dijo, nosotros no le llamamos música nacional, dijo, le llamamos música internacional, porque esto puede ser escuchado en cualquier parte del planeta con la misma, con el mismo aprecio, con la misma valoración. Entonces, para mí me quedó también grabada esa bonita frase, que esto no es música nacional, es música internacional. Y yo considero que es la hora de que hablemos en igualdad de condiciones respecto a otras músicas, incluso académicamente hablando. Ya están hablando de la recuperación, de las músicas ancestrales y todo, el proyecto Taitas y Mamas que publicó esos discos, claro, con algunos comentarios también que habría que hacer al respecto de ese trabajo. Pero, por otro lado, también la música académica ecuatoriana bien ha producido, y ahí viene un aporte que nosotros reflexionan. Sucede que también nosotros solemos hacer discriminación, digamos así, desde nuestro lado, sin querer queriendo, como diría el chavo, de los que practicamos nuestras culturas populares. Decimos, ahora vamos a hablar de la música nacional, y enseguida nos referimos al vasos, tonadas, San Juanitos. Pero con cierto cariño, con cierto respeto también debo decir que música nacional, y escuchado en tu programa, también es lo que hacen nuestros compañeros que hacen baladas, que hacen cumbias, que hacen rock, que es producción nacional. Si ellos hacen la letra y la música Y entonces, ¿de dónde van a ser ubicados ellos? Me pregunto, si nosotros también como que discriminamos al hablar solamente de cultura, de música nacional ecuatoriana, cuando para referirnos a las músicas ancestrales. Eso es como una especie de reflexión, de autocrítica que nosotros nos hemos hecho. Y en tu programa yo he escuchado con frecuencia música de producción ecuatoriana. Sí, y pretendo realmente que sea un poquito más lo ecuatoriano. Lo ecuatoriano, no digo lo nacional, porque también al referirme a lo nacional yo quisiera decir algo, amigos. Es decir, habría que, si ya nos metemos en Honduras, ¿no es cierto?, y hablamos de nacionalismo, que ya es una corriente de pensamiento, entonces ahí es cuando ya nos situaremos en una jornada grande de debate, de reflexión, de análisis, qué sé yo. Pero yo creo que más bien habría que hablar de nuestra música. No importa el estilo, no importa el género. Es decir, hablamos de creadores, hablamos de inspiradores, digo yo. Hablamos de gente sensible produciendo música. Entonces todo eso es ecuatoriano. Creo yo que más que nacional. Creo que nacional estuvo bien para una época. Sí. Pero ahora hablar de lo nacional es temporáneo. Ya lo analizó Keti Wong en ese último libro del nacionalismo, pero nosotros también no consideramos mucho que la palabra nacional encierre la producción. De música ecuatoriana y tener en cuenta que para todos los ecuatorianos, aparte de que encierra ser ecuatoriano, ¿no? Y por ende la música ecuatoriana es la diversidad. ¿Cómo no? Tener en cuenta eso. O sea, cuando decimos, muchas veces decimos, no, es que nuestro país adolece de identidad, y en verdad, no. Pero la identidad nuestra tenemos que tener en cuenta y grabarnos que es la diversidad. Así es. Eso. ¿Cómo no? De acuerdo. Me encanta lo que dice Johnny de la diversidad, porque yo con frecuencia en algunos programas de radio de otras estaciones, y esto lo digo así con firmeza, de otras estaciones, dicen el pasillo, la identidad de los ecuatorianos. Entonces yo digo así, papá Roncón dirá, es mi identidad, o el señor que toca música chachi, el que... Triste que desde la música exista sectarismo, ¿no? Claro. Que quieran encasillarnos a sí mismos en un solo símbolo, la identidad. Churros, ¿y nosotros qué hacemos con los capiscas y los saltashpas y lo demás? Amigos, hagamos una pequeña pausa, vamos a escuchar ahora. ¿Te parece, Pato, Johnny? Escuchemos una música de las Diabladas Pillareñas para que Pato nos cuente algo de las Diabladas, pero por supuesto, ahí está. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ballet Nacional Integrado Yesuán Ministerial. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos. Le esperamos. Décimo Festival del Requinto. Homenaje a Homero Hidrobo. Su sonido, su historia, su historia. Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del Requinto. Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. Guillermo Merino Saltos. Telmo Medina. Y Víctor Armijos Robles. Respaldo armónico de Enrique Quique Sánchez de la Vega. Miércoles 2 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Regresamos ya, amigos. El tiempo se nos viene corto, pero bueno, yo estoy feliz de haber recibido acá en el programa a dos grandes músicos respetabilísimos de este país. Pues me acompaña Johnny García Coque, Pato Robalino, director, uno de los fundadores del Grupo Huasipungo, del Centro Cultural Huasipungo, y Johnny García, como ustedes deben saberlo ya, pues un estudioso, un conocedor a fondo realmente de nuestros instrumentos andinos. Tengo en mis manos Aerófonos Andinos del Ecuador, esta es la última publicación, Johnny García Coque, y la verdad yo les invito a que también lo consigan. Qué buena falta nos hace saber algo más de nuestros instrumentos, de la historia de nuestros instrumentos, yo diría de su espíritu, del corazón que tienen, del alma que tienen. Nos queda pocos minutos, eso nos ocurre a menudo, pero habíamos estado escuchando esta música de La Diablada y bienvenida a La Diablada. ¿Y quién más nos puede hablar de eso sino Pato? A ver, rapidito, así nomás. Lo que acabamos de escuchar es San Juan de los Diablos, interpretado por la poderosa banda de la Niña María. Así se llama, Poderosa Banda de la Niña María. Y es dirigida por una compañera que se llama Manuelita. No me acuerdo nunca el apellido, qué ingrato que soy con la Manuelita. Y la característica de esta banda es que sus integrantes son chicos que estudian, son de origen popular, pero estudian en el conservatorio ubicado en el barrio La Merced, en Ambato. Entonces Manuelita es muy exigente para que toquen, pero son un show en La Diablada Pillareña, es la banda principal, o sea, ellos tocan y bailan y hacen coreografía junto con la partida de diablos que les ha tocado. Entonces la gente, tú vas a Pillaro y la banda de la Niña María es el poder total de La Diablada Pillareña. Hace honor al nombre. Sí. Ahora, hablando de La Diablada Pillareña, les cuento que es una fiesta evidentemente mestiza, de que tiene muchas teorías sobre su origen, ¿no es cierto? Para nosotros la histórica, la que habla de la rebeldía de Julián Topón en el año de 1768, que decide con indios de Píllaro, de Pelileo, de Patate, disfrazarse de diablos, dice él, para hacerles asustar a los blanco mestizos con su misma herramienta que habían traído, que el infierno, que los diablos y todo. Alguien traiciona esa rebeldía y es ajusticiado este indígena, pero quedó en el ambiente, ¿no? Esa sensación de que disfrazarse de diablo es un acto de rebeldía. Claro, hay otras teorías, y en la cuestión social muchas de las teorías abundan, que las peleas entre los barrios de Tunguipamba y Huanguibana por las chicas, para enamorarlas, o también que es una representación. Para mí también esta teoría que viene es una de las más acertadas para mí, una representación de las fiestas que había en las haciendas antiguas de Píllaro, como Huagrahuasi, donde salían los toros de Lidia, que cada hacienda era como una especie de pueblito que tenía su plaza, su iglesia, que los blancos mestizos, dueños de la hacienda, les disfrazaban a los indígenas de diablos y los ponían alrededor con antorchas para causar miedo a los que querían meterse a la fiesta, y en el centro bailaban ellos, protegidos por esta malla, digamos, de diablos. Esta teoría tiene bastante parecido con lo que es la coreografía de las partidas de los diablos. Cuando uno va a Píllaro ve el cuadradito de diablos bailando alrededor, y en el medio la pareja que se llama la pareja de línea, ¿no es cierto?, que representaría a los dueños de la hacienda bailando protegidos por los diablos. Es decir, bastante acercada esa teoría desarrollada por los compañeros de el colectivo Minga, que es un colectivo de compañeros jóvenes que están investigando más profundamente la diablada pillareña. Y como quiero aprovechar para decirle a Johnny que toque algo antes de marcharnos, solamente le invito a la gente a que vaya del 1 al 6 de enero a Píllaro, ¿no es cierto?, y que disfrute de la diablada pillareña. Y por otro lado, anunciar rápidamente, Bachita, que estos chicos del colectivo Minga, junto con Huasipungo, vamos a traer una exposición de 50 máscaras de diablos de Píllaro originales desde el 11 al 18 de diciembre acá, como un preámbulo para la diablada. Vamos a hacer unos 8 días de conferencias sobre la diablada. ¿Dónde van a poner? Estamos tratando de ver si se hace en el Museo Nacional y en el auditorio del Museo Nacional, que aún no va a ser intervenido todavía. Esto va a ser del 11 al 19 de diciembre. Todos invitados, una exposición de 50 máscaras originales de diversos artesanos de Píllaro sobre la diablada pillareña. Entonces, Bachita, antes de que nos despidamos, le pidamos a Johnny que nos haga escuchar un poquito de su música para que... Pero claro que sí. Yo digo que no podemos despedirnos realmente. Pero por supuesto. Johnny, un placer que he estado acá en igualmente, el programa. Pato, mil gracias por estar acá y muchas siempre... gracias por la invitación. Siempre. Vamos a juntarnos, y desde ya ellos me habían dicho que sí, por las fiestas de Quito vamos a tener ya a Johnny García, Pato Robalino compartiendo música ecuatoriana. Perfecto. ¿Sí? A ver, vamos a escucharle a Johnny. Este instrumento que va a tocar una partecita es las dulzainas, un instrumento que poco a poco se ha ido postergando, digamos, en la... Son dos flautas, ¿no?, que se tocan la una con cada mano y cada una hace un trabajo para hacer un dúo de voces. Y señores, mil gracias a su sintonía en la mañana de hoy. Les recuerdo, mañana desde las 9 estamos aquí en Juntémonos en la Casa. Andresito Viracocha, mil gracias a su trabajo. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.